Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles, miércoles 2 de junio. Acá estamos nosotros en el estudio de Boedo. Queremos agradecer a la gente que está en la radio, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a todos ellos que hacen que este programa se pueda escuchar. Y acá, por supuesto, Camilo, que ya es el operador que me va a tener que bancar en este aislamiento, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Esperemos que lleguen ya las vacunas, porque realmente ya uno quiere estar en la radio tranquilo, sin necesidad de protocolos, nada de eso. Y bueno, y aparte, porque ya lo hemos hablado con Camilo y lo hemos hablado con ustedes, se trabaja muchísimo más haciendo este triángulo que hay que hacer de acá a la radio, de la radio a los oyentes, las comunicaciones, todo es mucho más difícil. Pero bueno, hoy yo les diría que escuchen el programa, que escuchen, que se queden, prepárense algo, vayan ahora, si quieren, mientras yo hago la entrada, la presentación, prepárense un tecito, un cafecito, un whisky, un mate, lo que quieran, si es mate no lo compartan, porque hoy vamos a meternos, y creo que va a ser uno de los últimos momentos que vamos a tratar este tema, dándole un marco más o menos importante. Hablo del tema de la educación presencial o educación no presencial. Si todo anda bien, si no tenemos ninguna falla, vamos a hablar con alguien de ADEMIS y vamos a hablar con alguien de Padres Organizados. Para tener las dos visiones y que los dos expliquen, o que las dos expliquen, los que salgan, que por qué hay que sostenerlo de clases presenciales o por qué no hay que sostenerlo. Nosotros, ustedes saben que tenemos nuestra opinión, pero bueno, en esto del periodismo creemos que hay que ser respetuoso y creemos que en casos como este, en casos como esto, que muy polémicos, que lo mejor es escuchar a los dos lados en esta polémica. Así que le digo, quédense, porque va a ser un programa que por lo menos va a tener polémica. Ustedes van a poder decir si hay polémica o si realmente esto no debería ser una polémica. Porque también es cierto que yo quisiera, pero hace tiempo que quiero, hace 30 años más o menos que quiero hacerlo, y cada vez que he tenido invitados, que docentes, invitados de centros de estudiantes, siempre dije que bueno, que tenemos que llegar a un momento en que haya una discusión en serio sobre la educación. Y realmente hoy, 31 años después de que empecé a hablar con docentes y con gente que tiene que ver con la educación, la comunidad educativa, sobre el tema educación, 31 años después, digo que, salvo cuando son debates de este tipo, o salario, o paros, o en este caso presencialidad sí o presencialidad no, salvo cuando hay este tipo de casos, no, nunca se puede debatir sobre qué educación necesitamos, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que desde el año 90, es decir, desde que empezó este programa, la educación pública empezó a perder gente y alumnos en manos de la educación privada. Mucha gente que uno pensaría que jamás iba a mandar a sus hijos a una escuela privada, pero lo hace. Recordemos, año 90, 27% era la matrícula privada. Hoy ya supera el 53%. Y que no me vengan a decir porque el macrismo, no, porque cuando el macrismo agarra el gobierno de Tellerman, ya estábamos en un 53%. Y yo creo que en unos meses más vamos a pasar al 56% y va a llegar un momento que las escuelas públicas van a estar prácticamente vacías. Espero que no. Pero bueno, entonces, por eso yo digo, por un lado, bueno, desde lo periodístico digo, bueno, quédense porque vamos a tener las dos campanas. Pero siempre es un tema que no es el tema fundamental. El tema fundamental que tendríamos que estar discutiendo es por qué la educación es como es. Porque hace 2 años no había pandemia y era un desastre. Y dentro de ese desastre, la ciudad de Buenos Aires está 2 escalones por arriba de la educación en todo el país. Y en todo el país quieren igualar, pero no para estar como en la ciudad de Buenos Aires, 2 escalones arriba, sino quieren que la ciudad de Buenos Aires esté 2 escalones más abajo. Así que bueno, tenemos un problema. Pero bueno, hoy escuchemos sobre el tema, después el tema de la presencialidad. Bueno, semana como las últimas semanas, mucha agresión desde el periodismo, desde el periodo, bueno, fue un furcio, porque en realidad iba a decir desde el gobierno, pero dije desde el periodismo. Y desde el periodismo también, esta cosa de un periodista que organiza Scratch, después que lo echa el C5N, hablo de Tomás Méndez. Bueno, todas estas cosas que en realidad se están debatiendo. Yo les digo que existe el tema, pero mucho meternos en estos casos no nos queremos meter porque está lleno de noticias en todos los medios sobre lo que ha pasado con Tomás Méndez. Cosa que no está llena, por ejemplo, que hace 15 días tuvo prácticamente una semana de paro los trabajadores de Página 12. Los trabajadores, no los operadores del gobierno que siguieron escribiendo y algunas cosas que no son verdades, siguen escribiendo, ¿no? Los Giardinelli, los Ariberti, etcétera, etcétera. Pero los trabajadores estuvieron de paro. Sería bueno que todos estos que hablan de progresismo, que tienen un tinte progresista, que apoyaran a estos trabajadores, ¿no? Lo digo, uno es Aliberti, cuando estaba en la época de Cristina en Radio Nacional, paraban todos los trabajadores y ellos hacían falsos vivos para no estar, para no usar la producción del programa porque estaba de paro, pero hacían igual el programa. Así que, y bueno, y por supuesto, Aliberti ha escrito mientras los trabajadores de Página 12 están de paro. Pero no es la cosa con Eduardo García Liberti. La cosa es con los trabajadores que se tendrían que solidarizar, con trabajadores que pelean contra una empresa que los obliga a escribir todo lo que sea en contra de aquellos que no están en contra de todos aquellos que no coinciden con la política del gobierno nacional, y que después le pagan menos de lo que le deben pagar por paritaria. Es una cosa, un despropósito. Pero bueno, estamos... estos temas que acabo de hablar son temas menores. Temas realmente serios son: sigue creciendo la pobreza, yo creo que ya estamos superando el 50%. La única ventaja que tiene el gobierno nacional es que la UCA no hace lo que hacía con Macri, que le sacaba un aproximado de pobreza cuando iba a haber elecciones, que siempre daba más alto de lo que era, y que después el propio Salvia y la propia gente de la UCA se disculpaba, decía, no, nos equivocamos. ¿Se acuerdan? A fin de año sacaron que había más del 35%, 37% de pobreza, y estaba en el 32%, y tuvieron que salir a decir que se habían equivocado. Bueno, por este gobierno tiene la suerte de que la UCA no le saca esos informes, entonces salen cada 6 meses. Y se están manejando con una pobreza del 42%, que es la última que se midió, que es diciembre del año pasado, pero todos sabemos que esa pobreza ha crecido, y ha crecido bastante, y ya debemos estar muy cerca del 50%. Así que esos temas son los que me preocupan. Me preocupa mucho la inflación. Este mes no va a bajar de los 3,5, 3,6 puntos. Hoy me llegó un informe de Consumidores Libres que dirige Polino. Él toma un listado de productos esenciales, tomate, carne, de todo lo esencial que se necesita para comer, y ya eso da un aumento del 4,49%, y a Polino le dan, en lo que va del año, en los primeros 5 meses, 23,85%. Sabemos que va a ser un poco menor la que va a dar el INDEC, pero no va a bajar del 21%, 22%. ¿Cómo van a llegar a 29% de acá a fin de año, como prometió Guzmán y el gobierno nacional, que así cerró las paritarias, con una inflación que va a ser del 29%? Bueno, realmente no sé cómo va a ser. Así que a mí me parece que esos son los temas esenciales, los temas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que seguir debatiendo. También nos preocupa el mal manejo de la pandemia, nos preocupa mucho el tema de las vacunas, el tema de las vacunas. Aparecen cosas todos los días raras en la provincia de Buenos Aires, que hay mucha gente que saca turno y no se va a vacunar, y uno pregunta, ¿y esto será así? Aparecen operadores que dicen que en un mes más vamos a tener 15 millones de personas vacunadas, cuando en realidad con suerte vamos a tener 15 millones, pero con una sola dosis, no todo vacunado. Es decir, hay todo un desmanejo que se cubre con mucha sanata, como diría Fidel Pintos. Bueno, ahí me parece que está lo importante. Pero también lo importante está en todo lo que vamos a escuchar en el programa, porque vamos a hablar de los conflictos, algunos conflictos que hay, sabemos que son mucho más, porque vamos a hablar de todo lo que está pasando. Así que, si pueden, quédense, porque desde el primer minuto hasta el último minuto, este va a ser un programa muy interesante. Y miren si va a ser interesante, que vamos a empezar con un tema del 91, de Alcides, Violeta. Vamos a bailar todos. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violet? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Vamos a adelantar un poco sobre el tema de lo que pasa acá en la ciudad con el coronavirus y la pandemia, la cuarentena. Después, al final del programa, como siempre, Camilo nos va a dar los números necesarios para que nos manejemos, vacunación, etcétera, etcétera. Pero ahora, y como adelanto, vamos a escuchar a Fernán Quirós hablando de dos temas que nos parece que son fundamentales. Uno que se agregó, que un caso puede ser sospechoso si hay rinitis o congestión nasal e inclusive sinusitis. Quirós decía lo que van a escuchar ahora, pero también después habla de todo el tema de testeos y de cuáles son los pasos que hay que dar para combatir el virus, que es más o menos lo que viene diciendo desde hace un tiempo. Escuchémoslo. El Ministerio de Salud de la Nación ha ido definiendo a lo largo de toda la pandemia y adaptando, de acuerdo a los nuevos conocimientos, lo que se llama los criterios de definición de un caso sospechoso. De manera que la propuesta desde el primer día ha sido que toda persona que junte criterios de ser un caso sospechoso debe ser testeado para poder ser confirmado si tiene la enfermedad o no. Entonces, la definición de caso sospechoso siempre ha sido muy importante para clasificar y definir a quiénes testear y quiénes no. Sin embargo, nosotros ya desde el mes de mayo del año anterior, del 2020, y trabajando en los barrios populares, sobre todo en el barrio 31, que fue el primer brote que tuvimos, notamos rápidamente que testear solo a los casos sospechosos no era suficiente para contener esta pandemia, porque había una enorme cantidad de personas con sutiles síntomas y otra enorme cantidad de personas sin ningún síntoma que estaban cursando la enfermedad y que nos daban las PCR positivas cuando los testeábamos. De modo que, desde el punto de vista de la ciudad, la ampliación de los criterios de casos sospechosos no modifica nada nuestra estrategia, porque nosotros seguimos testeando mucho más allá de la definición de caso sospechoso. Testeamos a todos los contactos estrechos a partir del séptimo día del contacto, testeamos a todas las personas con mínimos síntomas que sospechan que pueden estar enfermas, testeamos a todas las personas que declaran su voluntad de testearse porque han estado con alguien que ha tenido la enfermedad, por más que no tengan criterio específico de contacto estrecho, rastreamos activamente en los barrios de la ciudad y buscamos activamente a los contactos y les ofrecemos el testeo. Les ofrecemos el testeo a todas las personas que vuelven de algún viaje de varios días, de más de 4 días de viaje. Es decir, nuestra estrategia de testeo es mucho más abarcativa, mucho más profunda, mucho más amplia que el caso sospechoso, porque creemos que no alcanza con él. Así que a los fines prácticos esa definición no cambia en nada la estrategia sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 4 instrumentos muy poderosos para gestionar la pandemia, no hay solo uno. Y de los 4 instrumentos poderosos, el primero de todos es rastrear, testear y aislar. Yo siempre les mostramos aquí entre los 3 todos los números de intensificación de rastreo y testeo. La Ciudad de Buenos Aires está testeando entre 20 y 25 mil personas por día y tiene una tasa de positividad que trabaja permanentemente para descenderla, porque ese es un instrumento esencial para contener la pandemia. El segundo de ellos es la vacunación. Le mostramos los datos de vacunación. Vacuna que llega a la ciudad en los siguientes 7 días se aplica, de manera que inmediatamente, como recibimos las vacunas, las aplicamos, porque es nuestra tarea ofrecerle a la ciudadanía las vacunas correspondientes. Y la tercera es construir un ciudadano que tiene claridad de la información, tiene información precisa y oportuna y tiene la voluntad y la convicción que tiene sentido el cuidado colectivo e individual en una pandemia de tamaña gravedad y de tamaña duración. Así que esas 3 primeras dimensiones, que son gestión esencial de la pandemia, tienen la enorme virtud de que no generan ningún daño, y por eso hay que poner tanta energía en ellas. Y luego tenemos una cuarto componente, que son las restricciones que los gobiernos tenemos que poner periódicamente cuando la curva tiene una aceleración, un comportamiento inapropiado. Por supuesto que esa cuarta restricción, todas generan daño. Daño de diferentes dimensiones, daños sanitarios cuando no se pueden tener otras enfermedades, daños económicos, daños de la salud mental, daño de la evolución y la construcción de la personalidad y la capacitación o la educación de los niños, daños de la socialización de los adultos y adolescentes. En fin, todas nuestras medidas generan daño, por eso siempre creemos que hay que explicarlas con mucha claridad, usarlas en los momentos oportunos y en la intensidad apropiada. Entonces, con estas 4 intervenciones vamos a seguir trabajando, pero ninguna de ellas las vamos a dejar de lado. Vamos a seguir trabajando con los 4 componentes intensamente, cada uno en la intensidad y en el momento oportuno que consideremos apropiado, pero sobre todo se lo vamos a explicar a la gente para que pueda comprender, acompañar y sobre todo encontrar y buscar la voluntad individual de acompañar las medidas, porque de nada sirve que nosotros demos medidas, que intentemos poner un estado policíaco y que entre en cada casa de cada porteño. Bueno, esto decía Quirós para destacar 2 cosas. El que haya agregado el gobierno nacional, por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud o por todas las investigaciones que se hacen, que un caso sospechoso puede ser la rinitis, no cambia lo planificado por el gobierno de la ciudad, fundamentalmente en cuanto a testeos. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires no lo cambia. Por ahí en otros lugares del país sí van a tener que testear más, ya que testean muy, muy poco. Y lo otro, bueno, los 4 pilares que siempre nombra de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que hay que hacer para combatir la pandemia, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. María José Navajas es historiadora, investigadora del CONICET, pero fundamentalmente es integrante de Padres Organizados. Digo fundamentalmente no porque para ella sea fundamental por ahí, pero sí porque es lo que nos ocupa a nosotros en este momento. ¿Qué es Padres Organizados? Bueno, desde el año pasado son padres que vienen peleando por la presencialidad de los chicos en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, María José? ¿Te presenté bien? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos, No, decía que fundamentalmente porque ustedes han jugado un papel muy importante para que se puedan abrir las escuelas acá en la ciudad. Yendo a esto, ¿cómo ves que está funcionando en estos momentos esa presencialidad acá en la ciudad de Buenos Aires que ha generado tanta polémica? Bueno, antes de hablar de la ciudad de Buenos Aires, primero te cuento que actualmente, digamos, Padres Organizados ya es una red federal, perdón, y hay grupos movilizados y trabajando en casi todas las provincias, y que, digamos, si bien la bandera es la presencialidad, eso está vinculado a lo que entendemos que es el derecho a la educación, el derecho que tienen los chicos a educarse en un sentido amplio, lo que significa la escuela, de la socialización, el constituirse como sujetos autónomos y, por supuesto, bueno, adquirir los conocimientos y el aprendizaje que les va a permitir en un futuro, desempeñarse como adultos. Pero bueno, lo que me decían con respecto a cómo vemos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay, digamos, situaciones diversas, no quiero pecar de ingenua de pensar que, digamos, está todo perfectamente, que todos los establecimientos están en condiciones o que en todos los ámbitos se están cumpliendo la presencialidad que se había planteado a principios del ciclo lectivo, ¿no? En febrero, que era una jornada mínima de 4 horas, bueno, todos los días. Bueno, sabemos que hay muchas, situaciones distintas, que hay escuelas que no se pudieron adaptar, que hay tensiones, que hay diferentes miradas, pero visto desde el lado de los chicos, tanto del jardín, nivel inicial, primaria, secundaria, que ahora lamentablemente están en la virtualidad la mayoría, bueno, visto desde ellos, la verdad que es un balance muy positivo. Es un, digamos, sobre todo comparado con el 2020. Pero bueno, sabemos que falta mucho. Claro, vos decís comparado con el 2020, lo que uno ve que en realidad uno que recorre los colegios y ve lo que pasa, que los chicos no van mucho tiempo, y aparte lo que estoy viendo acá en la ciudad, que van muy pocos chicos. No sé si tiene que ver con que un juez autorizó a que no se le ponga falta a los chicos, o si tiene que ver también por toda la campaña que se hace desde los gremios, pero uno ve que hay pocos chicos. ¿Vos ves lo mismo? Mira, no solamente veo la escuela donde va mi hija, no es representativo, te imagino un colegio en medio de la ciudad, pero digamos, si nos llevamos por los números oficiales, el presentismo es entre un 70 y un 80%, está. Sí es cierto que varía, digamos, por eso digo, no me voy a dejar llevar por mi experiencia personal, pero bueno, sí, hay, como vos decís, hay elementos que están, digamos, pesando en contra de una presencialidad más sostenida o más amplia como nos gustaría. Entendemos que hay familias que tienen miedo o familias que transitaron, digamos, de cerca alguna enfermedad, bueno, ni hablar si tuvieron algún fallecido, digamos, es una situación difícil, no desconocemos, pero creemos que hay que ir hacia ahí, digamos, con los recaudos, con la prudencia, entendiendo las diferentes situaciones, pero digamos, no pensamos que haya que resignar esta idea, ¿no?, de la presencialidad. Y teniendo en cuenta lo que dijo, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández, ¿no?, que dijo que los distritos con clases presenciales juegan con fuego, ¿esto no puede generar? Ya había un poco de encono entre familias que estaban a favor, familias en contra, en algunas escuelas eso se ve, en otras no, por supuesto, pero ¿esto no puede generar todavía más, es decir, más enfrentamiento entre las familias? Sí, lamentablemente no desconozco, y esto lo digo individualmente porque además vengo siguiendo el tema político desde siempre, bueno, pero particularmente en relación con el tema educativo muy de cerca del año pasado, y estos digamos, tironeos, estas tensiones, estas disputas, ya están desde el año pasado, ¿no? O sea, desde agosto, por lo menos, que en el caso de la ciudad se eran presentados los primeros protocolos para reincorporar a los chicos que se habían desvinculado. O sea, esta disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad lleva tiempo. Lamentablemente, digamos, declaraciones como la esta última que vos citabas del presidente no hacen más que escalar, y además son frases que realmente no están acompañadas de evidencia. Y no hacen más, no solo atencionar, digamos, lo que es, digamos, lo que sería la lectura política de eso, sino también generar más miedo. Y la verdad que estamos, digamos, arrastrando más de un año, digamos, en este contexto que el miedo ha sido uno de los ejes de los discursos de las autoridades y que no ha sido beneficioso, digamos. Es importante, por supuesto, tener la precaución, tener conciencia absoluta del riesgo que significa, bueno, de la enfermedad, todo eso, pero también hay que tener, no perder de vista que la salud es un concepto integral, digamos, que no es solamente nos enfrentamos al riesgo de enfermarnos de COVID, sino que enfrentamos muchos riesgos en lo que es la salud mental y también la salud física, porque sabemos muy bien que toda la extensión de la cuarentena, todo, digamos, las restricciones que, sobre todo, que estuvieron vigentes el año pasado, impactaron en todo lo que es el control de salud y el acompañamiento de otras patologías, y ha agravado la salud pública en general. Quizá ni hablar solamente de los chicos, ¿no? Del retraso en la vacunación, de los controles de salud, el incremento de la obesidad por el sedentarismo, el problema de fobia. Bueno, la verdad que es lamentable que el eje esté puesto, no solo en la disputa política, sino con cosas, con frases así de este tipo, como diciendo, bueno, nosotros vamos a ser responsables de más muertes o cosas así. Yo no hago más que lamentar que sea el presidente que tenga este tipo de expresiones. A veces yo discuto este tema con gente, inclusive de los gremios, y me dicen, bueno, por ahí el año pasado, que había 1.000, 1.500 casos de contagios, estaba bien el exigir la apertura, ¿no? Es decir, en el momento que ustedes empezaron a exigir la presencialidad. Pero ahora estamos en el doble de casos. ¿Qué le podemos contestar a esta gente que dice esto? Bueno, primero, cuando nosotros empezamos a pedir, jamás estuvieron de acuerdo. O sea, la gran mayoría de los dirigentes gremiales, es más, lo que planteaban era que mientras hubiese pandemia, me acuerdo una frase, con pandemia no volvemos. Había que terminar la pandemia para que los chicos vuelvan a la escuela. No, igual yo no hablo de los dirigentes de los que estamos acostumbrados, porque hay otros dirigentes que, inclusive hay algunos que apoyan hoy la presencialidad, como la secretaria general de AMET, que es el gremio de las escuelas técnicas. Hablo de eso. Los otros sí, directamente, tanto UTE como ADEMIS nunca quisieron, eso es cierto, sí. A ver, hay diferentes miradas sobre eso. Es cierto que con la mayor circulación, por supuesto que las posibilidades de contagio son mayores. Entonces, pero lo que sí está claro es que el ámbito de los contagios no es la escuela. Que la escuela, al contrario, si se aplican bien los protocolos, sirve para detectar. Entonces, si tenemos un ámbito que está protocolizado, que está además con un entorno de seguimiento de casos, de detección temprana, y además estamos, digamos, el beneficio extra de los aprendizajes que estamos adeudando desde el año pasado, me parece que no es el lugar donde hay que recortar, digamos, no es el lugar donde, desde el punto de vista de la gestión de la política sanitaria, donde hay que impedir que se realice. ¿Por qué además? Porque los chicos, digamos, si no están bajo un entorno cuidado como en la escuela o en la casa, sabemos que muchos chicos están desamparados, quedan desamparados. Ni hablar de muchos que quedan o en la casa solos porque los papás tuvieron que volver a trabajar. O sea, también es diferente el contexto del año pasado, cuando teníamos la cuarentena estricta, que estábamos todos en casa, o gran parte, porque los trabajadores esenciales nunca dejaron de trabajar, y los chicos podían estar en casa con en las familias que podían darle la contención en un lugar seguro. Pero ahora, digamos, cuando se restringió la presencialidad en muchas provincias, siguieron las otras actividades y los chicos andan boyando, perdonen la expresión, pero o de casa en casa con el que los puede cuidar, o un montón están en la calle. O sea, no le estamos dando ningún tipo de cuidado y al contra, y no estamos tampoco haciendo un seguimiento de casos de detección temprana. O sea, tampoco estamos contribuyendo a controlar la propagación de contagios. ¿Cómo pensás que va a seguir esto teniendo en cuenta que, bueno, en julio, según dicen todos los sanitaristas, es cuando empieza más frío, pero a su vez empiezan otras patologías en los chicos, ¿no? Que tiene que ver con temas respiratorios, etcétera. ¿Cómo pensás que sigue esto, o cómo piensan ustedes que sería lo mejor para seguir? ¿Adelantar las vacaciones? ¿No adelantarlas? ¿Cómo sería? Bueno, sí, creo que es una posibilidad que habría que contemplar y que tendría que estar en función de lo que indiquen los expertos, digamos, los pediatras, neumonólogos, digamos, los que son expertos en lo que vos decís, justamente las patologías propias de los chicos en época invernal, ¿no? O sea, tendríamos que mirar cuáles son los consejos de esos especialistas. Por supuesto, ese siempre es nuestro límite, digamos, cuando empezamos a plantear la presencialidad, digamos, ya hablábamos en nombre de la salud de los chicos. O sea, si obviamente si hay una limitación por ese lado, porque los chicos empiezan a contagiar de las enfermedades típicas que el año pasado no tuvieron, hay que ver qué pasa, digamos, en este contexto yendo a la escuela. Y bueno, habrá que reprogramar el ciclo lectivo, adelantar vacaciones, ver cómo se compensa. Sí, obviamente esa posibilidad hay que tenerla en cuenta. Bueno, yo te agradezco por esta comunicación. Antes te quería preguntar, no sé si te faltó decir algo que tenías ganas de decirlo, te dejo los últimos minutos para vos. Bueno, mira, lo que sí me gustaría decir es que desde cualquier lugar que uno pueda, desde lo que le toque, que nos comprometamos a sostener la presencialidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuidemos nuestras conductas como adultos en otros ámbitos, que es donde más se producen los contagios, ¿no? Las reuniones sociales, los lugares de trabajo, lugares cerrados, que no se cumplen los protocolos. Digo, en la medida de lo posible, lo que cada uno puede hacer, yo creo que va a ser valioso. Y lo otro que me parece importante es tener mucho cuidado con seguir señalando a los chicos como responsables de los contagios y, bueno, de las muertes, ¿no? Porque estamos cargando sobre los chicos, la verdad, que muchas cosas que son muy perjudiciales para su bienestar presente y futuro. Me quedó una cosita. ¿Cuántos chicos tenés, María José? Tengo dos. ¿De primaria o secundaria? No, la más chiquita está en sala de 5, o sea, el año que viene empieza la primaria, y el mayor está en cuarto año de secundaria. Bueno, ahí en secundario, vos lo decías, ahí es más problemática la cosa, ¿no? Sí, es más problemática porque es cierto que tienen, digamos, a diferencia de los más chicos, de los menores de 10, 12 años, que está demostrado que no tienen un papel tan relevante en los contagios, ya el adolescente tiene un perfil más similar al adulto, también por el tipo de contactos sociales, digamos, por su sociabilidad normal, ¿no?, que circula por más lugares. Pero también es más complejo por todo lo que implica para su salud mental y física el confinamiento tan prolongado, ¿no? Y ni hablar de los chicos que, lamentablemente, el otro día salían cifras actualizadas sobre cómo se incrementó el trabajo infantil, que se ha duplicado, que son la mayoría, bueno, chicos, sectores vulnerables, que entre no estar en la escuela y entre las dificultades económicas de las familias han dejado de estudiar y están trabajando. María José, muchísimas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. Muchas gracias a vos, muy amable también. Gracias. Un gusto. Hablábamos con María José Navajas, historiadora, investigadora del CONICET y fundadora de Padres Organizados. Bueno, ahí ella ella explicó bien su posición sobre la presencialidad, y como estamos haciendo, más allá de lo que pensamos nosotros, que en este caso estamos de acuerdo con María José, tratamos de escuchar todas las voces, para aprender. Lo bueno sería que todos pudiéramos escuchar todas las voces y que no hubiera la agresión que hay. Esta agresión que uno lamenta más, la agresión cuando viene del presidente de los argentinos, como hablábamos, ¿no? Que prácticamente acusa a todos aquellos que están a favor de la presencialidad. Lo dice de otra forma, pero está diciendo más o menos que pueden llegar a ser asesinos. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. La justicia civil rechazó la ejecución de un desalojo en Villa 15. Un desalojo de 26 personas. Esto es interesante porque da un marco nuevo a algunas cosas que ocurren y a algunas presentaciones que se hacen internacionalmente. A ver, ¿por qué la justicia civil rechaza este desalojo? La jueza que lo rechaza es María Victoria Pereira, del Juzgado Nacional Civil 39, Juzgado Nacional. Este desalojo es rechazado porque la jueza acata una medida del Comité DESC de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas tiene un Comité de Derechos Económicos y culturales, sociales y culturales, ¿no? Por eso se llama DESC. Un centro de justicia, el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular, hizo una presentación en las Naciones Unidas, el CEDIP, y las Naciones Unidas le dio la razón, que no se puede desalojar a esta gente. Vamos a escuchar a Yanina Tochetón, que es la abogada que hizo la presentación del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular. Escuchen bien, escuchen bien. El Juzgado Nacional Civil 39 rechazó la ejecución de un desalojo que involucra a personas habitantes de Villa 15 a raíz de una medida dictada por el Comité DESC de Naciones Unidas. El caso involucra a 6 familias, entre las que se encuentran niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y en su mayoría mujeres, todas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Se trata de una situación que responde a la falta de implementación de políticas de regularización dominial que existen en los barrios populares. A raíz de una presentación realizada por distintas familias, junto al patrocinio de CEGIP, el Comité DESC, que es el organismo internacional encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento que tiene jerarquía constitucional, dictó esta medida provisional y ordenó al Estado argentino la suspensión del desalojo. Esta medida permitió también el inicio de una mesa de diálogo junto con todas las partes involucradas, de las que participaron las familias afectadas, las distintas instituciones estatales y también la persona que impulsa este desalojo, quien alega ser propietario informal de la vivienda. Finalmente, el Estado realizó una propuesta para dar solución, pero esta propuesta fue rechazada por la persona que impulsa el desalojo, quien nuevamente volvió a exigir que se efectivice este desalojo. Finalmente, en respuesta a este pedido reiterado, la jueza rechazó el planteo, teniendo en cuenta la medida provisional dictada por el comité DESC. Se trata de una decisión que revierte el sentido que había tenido la intervención judicial previa, donde se había ordenado efectivamente el desalojo de las familias. Desde SEGIP consideramos que se trata de un antecedente relevante para futuros casos de desalojo que involucren a personas en situación de vulnerabilidad, y continuamos en proceso de diálogo con el Estado Nacional para explorar distintas propuestas que puedan revertir esta violación de derechos que sufren las familias involucradas. Consideramos también que la solución de este caso requiere compromisos y acciones concretas por parte del Estado, tanto a nivel nacional como local, y que esas medidas deben enfocarse en la solución de este caso en particular, y también deben ser medidas tendientes a remover los obstáculos existentes que impiden el derecho a una vivienda adecuada de las personas de los barrios populares. Esta gente, redondeando, había sido desalojada del edificio El Elefante Blanco, donde ahora está el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Lugano. Al ser desalojada, el gobierno de la ciudad le dio un subsidio. Esta gente compró en la Villa 15 y le dieron papeles a una persona. Siempre se compra ahí dentro de lo que es informalidad. Pero ¿qué pasa? Que alguien también presentando papeles de compra informales fue el que hizo juicio de desalojo. Y como los iban a desalojar, decidieron hacer esta presentación internacional. ¿Qué dice esta presentación? Lo explicaba Tochetón, que se van a tener que sentar en una mesa, el gobierno nacional fundamentalmente, el gobierno de la ciudad, la persona que dice que lo compró, las otras personas que lo compraron, y se van a tener que llegar a un acuerdo para que estas 26 personas no queden en la calle. Bueno, ¿por qué decía que es un buen precedente? Porque esto puede pasar con muchos casos que no tienen resolución en la justicia nacional, pero que se pueden resolver a partir de que la justicia internacional presiona a la justicia y presiona al Estado Nacional fundamentalmente, y también al gobierno de la ciudad en este caso. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Como venimos haciendo en el programa en los últimos tiempos, estamos escuchando todas las voces con el tema educación, un tema que nos preocupa mucho, y nos gustaría que hoy estuviéramos discutiendo otros temas de educación, pero lo que está sucediendo, el tema de presencialidad o semipresencialidad sí y presencialidad no, nos lleva a que tengamos que ocuparnos de esto, porque si no hay clases no se puede discutir la educación. Por eso estamos comunicados con Amanda Martín, que es secretaria gremial de ADEMIS, el Sindicato Docente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Amanda? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, gracias. Ustedes volvió la presencialidad y bueno, comenzaron con un paro. No sé si empezar por el paro o empezar porque ustedes han tenido una buena noticia, que es la de la Justicia Nacional del Trabajo, que dijo que no se les va a poder descontar los días de paro del mes de abril, es decir, que se los van a tener que reintegrar. Así que no sé, empezá por lo que vos quieras, sobre el tema presencialidad, paro o por el tema de la justicia del trabajo. Bueno, yo creo que habría que comenzar con indicar que las reaperturas de escuelas esta semana se dieron sin datos epidemiológicos que fundamenten dicha reapertura, luego de los 9 días que se abarcó el DNU aplicado en la ciudad, no hay ningún indicio que diga que estamos mejor. Por lo tanto, hay que cuestionar la medida del gobierno de la ciudad y también del gobierno nacional, ¿no? Que fue a restricciones aparentemente los fines de semana y durante toda la semana, bueno, pareciera como que no pasa nada cuando hay indicadores muy fuertes, cualquiera que se tome, de los contagios, la positividad, las muertes promedio por día, la ocupación de camas de terapia intensiva, todos dan que estamos peor. Por lo tanto, la reapertura suscitó, por supuesto, nuevas preocupaciones. Sabemos que tenemos 20 docentes y auxiliares fallecidos en la ciudad de Buenos Aires y esto afecta a todas los trabajadores y trabajadoras de diferentes rubros que son obligados a ir a su lugar de trabajo mientras la vacunación es a cuentagotas, se sacude la segunda ola mucho más violenta que la del año pasado y pareciera que los gobiernos van detrás de los acontecimientos. Es decir, que en este punto, en primer lugar, quiero marcar el fracaso en la gestión de la pandemia de los gobiernos. En segundo lugar, respecto a lo educativo, vos lo mencionabas en la introducción, evidentemente la educación ha sido particularmente golpeada bajo la pandemia porque al no existir un marco para la presencialidad, al no invertir recursos, infraestructura, al complicarse el cuadro epidemiológico y tampoco están vacunados los docentes, la comunidad educativa, bueno, genera que la virtualidad sea el marco más adecuado para el acompañamiento pedagógico. Pero ¿qué pasa allí? No hay recursos para acompañar a los estudiantes. Vos fijate que la propia ministra de Educación, Soledad Acuña, se jacta de, bueno, tener recursos para acompañar o estrategias, y los que todos los días transitamos las escuelas, desde el gremio incluso hemos denunciado correctamente que no hubo un plan de distribución de computadores de acceso a la conectividad. Los propios estudiantes de los barrios más pobres de la ciudad se movilizaron 4 veces al ministerio y no recibieron ningún tipo de respuesta. Entonces estamos acá, dije antes, ante un fracaso en materia de gestión de la pandemia y también un fracaso en términos educativos, profundizando, por supuesto, la desigualdad educativa, ¿no?, que golpea en particular a los estudiantes que no tienen recursos. Y luego esto que vos señalabas en segundo orden, que es el paro que hicimos el lunes. En realidad venimos de un proceso de acciones, de caravanas por distrito, de paros, por supuesto, que son medidas de fuerza para protestar contra estas reaperturas sin condiciones y también de defensa, ¿no?, de la salud de las y los trabajadores de la educación. Bueno, el gobierno ha generado descuentos en una medida de tipo antisindical, desconociendo el derecho a huelga. Es verdad que recibimos un fallo favorable de la justicia, pero déjame decirte que en el día de hoy se hicieron descuentos. Esperemos que avance este fallo favorable y que le dé la razón a la docencia, más allá que lo haya presentado Ademis. Es la docencia la que está reclamando su derecho a protestar, su derecho a resguardarse en su salud, y por lo tanto no corresponde ningún tipo de descuento. Cuando se habla de la educación, tanto los que están por la presencialidad, es decir, la argumentación es la misma que la de ustedes, lo de la presencialidad, dicen es necesario que estén los chicos porque han perdido un año de clase prácticamente el año pasado, porque sabemos que la virtualidad no es lo mismo, porque falta conectividad y por la salud de los chicos, por la salud mental y porque lo avala la UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, te dicen los que quieren la presencialidad. ¿Se podría bajar los decibeles de esta discusión? Yo paso por colegios y los padres y las madres están prácticamente en algunos momentos, se quieren agarrar a trompadas, se acusan de asesinos mutuamente, cuelgan carteles todos los días, estoy a 20 metros de una escuela. Unos acusan de asesino a otro. ¿No se podría bajar los decibeles y tener otro tipo de debate para, es decir, no acusar de asesino al otro, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que poner en primer lugar la responsabilidad del Estado. Luego las consideraciones que tenga cada uno respecto a cómo se debe proceder en esta etapa es respetable. Indudablemente detrás del debate pedagógico educativo, en realidad hay intereses de los gobiernos, del Estado, de no reorientar recursos económicos, tanto para asistir a los trabajadores que se han afectado por las restricciones, como en este caso para los recursos educativos. Entonces, en la medida que desisten, no es su prioridad destinar recursos educativos, porque hay que decirlo, estamos en el marco de un ajuste brutal en la Argentina, hay un ajuste que se descarga con la idea de cumplir la meta del déficit fiscal y demás, que hace que, bueno, no se destinen recursos para asistir a la población. Entonces, es muy difícil también mantener las medidas de restricción de cuarentena con hambre, con desocupación. Y por el otro lado, es muy difícil mantener el acompañamiento pedagógico sin recursos. Entonces, ¿a qué conclusión se la estás llevando a la población? Bueno, que se ve obligado a ir a los lugares de trabajo, no es porque quiere y le da gracia contagiarse en el tren Sarmiento a las 7 de la mañana todo apretado. O van a las escuelas porque ven que no pueden acompañar pedagógicamente a los estudiantes porque no hay recursos ni computadora. Y saben que hay riesgo en las escuelas, incluso tomándose transporte público para concurrir a ellas. Entonces, la población trabajadora, las familias, que lógicamente están preocupadas académicamente hablando, igual que los docentes, eso nosotros lo compartimos. Es decir, nosotros siempre nos hemos colocado desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje en un cuadro de presencialidad no difícilmente reemplazado por un cuadro de virtualidad, pero dado la decepción de la pandemia, inevitablemente tenemos que ir a ese sistema. Que no lo hayan garantizado los estados, habla en primer lugar que tratan de presionar a la población para que esté entre la espada y la pared. Es, si no vas al trabajo, aún con riesgo de contagiarte, aún cuando el Estado no garantizó la vacunación, te despedimos. Si no vas a la escuela, aún cuando el Estado debería garantizar que te quedes en tu casa, que tengas asistencia, que tengas computadora, te obligan a ir a la escuela porque si no perdés el año en relación a contenido, porque obviamente vas a tener diferencia con el estudiante que sí tenga recursos y computadora. Entonces, esta es la dramática situación que estamos viviendo. Bueno, y muchas veces se lo considera como presencialidad versus no presencialidad. Miren, acá el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la propia ministra Acuña ha sido la que ha liderado reformas educativas, recuerdan ustedes con el nombre de Secundaria del Futuro, Unicaba, y ustedes recuerdan que el lema de esas reformas era la educación a distancia, la virtualidad, y ahora la ministra dice, no, ahora somos defensores de la presencialidad en contra de la virtualidad. ¿En qué quedamos? Bueno, adaptan su discurso de acuerdo a, digamos, la idea esta de las reaperturas de actividades, de acuerdo a la circunstancia. Es decir, acá los únicos defensores de la educación son las familias, los estudiantes, los docentes, que siempre venimos denunciando estas situaciones de vaciamiento educativo, de falta de presupuesto, que bajo la pandemia, naturalmente, se ha agravado. Entonces, creo que el problema de las tensiones que se viven en la comunidad educativa en realidad son producto y responsabilidad del Estado, porque, bueno, justamente provoca que los trabajadores se vean obligados a ir a cualquier costo a sus lugares de trabajo o a las escuelas. Eso es lo que estamos denunciando también desde ADEMIS, incluso llevando adelante medidas de fuerza para poder derrotar la política de la Reta y la ministra Acuña. ¿No pensás que más que los... por ahí no en el caso de ustedes, un poco, o por ahí también en parte, pero más que nada en el caso de usted, ¿no pensás que se le da más importancia a una disputa electoral que a una disputa sanitaria, por decirlo de alguna forma? Porque, insisto, la Sociedad Argentina de Pediatría no creo que quiera mandar a los chicos a que se mueran a las escuelas, y la UNICEF tampoco, y lo hacen la UNICEF lo ha dicho en todo el mundo, y en todo el mundo las escuelas es lo último que se cierra, inclusive es lo primero que se abre, lo último que se cierra, e inclusive hay muchos países que con más muertos que acá, con otro tema peor que acá, han tenido las escuelas abiertas. ¿No pensás que pesa mucho lo electoral? Mirá, de parte de la docencia y la comunidad educativa, obviamente que pesa más las razones de salud pública y digamos, de resguardo de las vidas de docentes, de familias y estudiantes. Vos fijate que los documentos internacionales de las organizaciones que vos referís parten de considerar datos objetivos que guían las reaperturas compatibles con el nivel de circulación del virus. No hay ejemplos internacionales que indiquen que a razón de 200 casos acumulados durante los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, se considere bueno abrir escuelas. Es más, claro, pero el año pasado había muchos menos casos y tampoco. El año pasado, recordemos, para esta época no había ni 1.000 casos y también se peleaba en contra de la presencialidad. Así que ese argumento me parece que no iría, ¿no? Mira, porque yo creo si no, tuviéramos tenido que abrir el año pasado. Bueno, lo del año pasado nunca estuvieron vinculados a este dato que yo te estoy diciendo, por el cual algunos ejemplos internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo toma para considerar ciertas aperturas de escuelas. Vos fijate que hoy estamos en 1.100 tomando ese parámetro. Puede ser otro, digamos, pero lo que acá hay que ver es los datos objetivos vinculados a los contagios, la ocupación de camas de terapia intensiva, la vacunación de la población, el estado del sistema de salud. Todas esas variables son importantes para ver eventualmente qué actividades se pueden reabrir. Incluso, además, si vos, siguiendo la línea de razonamiento del gobierno que dice defender la educación, si vos querés reabrir escuelas, bueno, tenés que cerrar el resto de las actividades, porque vos tenés que bajar el nivel de circulación de gente y, digamos, mitigar la circulación del virus. No hicieron nada de eso. Abren bares, comercios, escuelas, transporte. Hay más gente. En esto te creo que tenés razón. Hay más gente contagiada y muerta en las empresas que en las escuelas, ¿no? Mirá, el último informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que se basa en informes de la ART, que incluso es un informe sesgado, habla de un 17% de incremento en la última quincena de muertes obreras, o sea, en lugares de trabajo. Y ustedes recuerdan que el propio Alberto Fernández y también el jefe de gobierno, durante los primeros 3 meses del año, con este objetivo de reabrir todo, ¿qué decían? Que ni en la fábrica, ni en el transporte público, ni en las escuelas se contagiaban. Falso, decíamos nosotros. En esos 3 ámbitos sí se contagia y que había que tomar medidas de prevención. No tomaron medidas de prevención. Se vino encima la segunda ola y hoy estamos con 40.000 casos. Fíjate que el 17 de febrero, cuando se abrió todo el debate de reabrir las escuelas, había 6.000 casos a nivel nacional y 600 en la Ciudad de Buenos Aires, diariamente me refiero. Ahora hay 40.000 a nivel nacional y 3.000. Bueno, nunca se guiaron, insisto, por datos objetivos que guíen la pandemia o la reapertura, digamos, compatible con algunas actividades, y todo lo contrario, el semáforo epidemiológico que había sido resuelto, que por cierto era limitado, del Consejo Federal de Educación, fue derogado en el mes de febrero. Nosotros lo denunciamos, dijimos, van a una derogación del semáforo epidemiológico porque van a abrir indiscriminadamente actividades, se va a desarrollar la segunda ola, porque ya veíamos lo que estaba pasando en el resto del mundo, la población no está vacunada, no hay condiciones para reapertura. ¿Qué hicieron? Reabrieron todo. ¿A dónde estamos? Estamos con un descontrol de casos, con un nivel alto de saturación del sistema de salud, sobre todo en algunas provincias, y todavía la vacunación, insisto, llega a cuentagotas. Entonces, claro, este es el panorama en el cual creo yo hay que insertar la cuestión educativa para poder tener un cuadro más general de lo que estamos hablando. Por supuesto que si vos cerrás un tipo de actividad y no el resto, no pasa nada. Es decir, el impacto puede ser muy menor respecto a la circulación. Claro, uno ve la provincia de Buenos Aires con las clases cerradas y han aumentado más los casos en proporción, y esto es objetivo, se pueden ver las tablas, que en la ciudad de Buenos Aires con las clases abiertas. Así que evidentemente la escuela no juega. Ahora, no sabemos si no juega, por lo que piensan algunos, que es que no se contagian los chicos, se contagian muy poco. Creo que sobre 600.000 chicos hay, el último informe da 147 chicos contagiados. O como decís vos, no se cierran las fábricas y siempre se va, o no se cierra el resto y siempre va a haber contagios, ¿no? Lógico, es una actividad más que supone utilización del transporte público, circulación adentro de las escuelas, que a su vez, déjame decirte que las condiciones en las cuales se desarrolla la tarea educativa es muy precaria en el país y en la Ciudad de Buenos Aires. No contamos con adecuada ventilación, no se han hecho reformas de infraestructura, no se han aumentado los cargos auxiliares. Entonces acá reabrieron todo luego de 9 meses de estar cerradas las escuelas y fueron sin ningún tipo de adaptación y sin ningún tipo de medidas. Por ejemplo, se hubiera previsto el transporte escolar, si hubiera previsto la vacunación para el sector, si hubiera previsto, digamos, el tema de la ventilación. Vos fijate que ahora están diciendo, bueno, y si cambiamos el calendario escolar para adelantar las vacaciones de invierno, es contradictorio con lo que dice la propia ministra. ¿No era que en las escuelas no se contagiaba? ¿Para qué irían a hacer eso? Son todas improvisaciones, resultado de este fracaso en la pandemia, en la gestión de la pandemia me refiero, y ¿sabés quién lo está pagando? Los que todos los días tenemos que ir a trabajar en transporte público, en lugares cerrados, porque es falso hacer cargo a los individuos simplemente, por supuesto siempre una cuota de responsabilidad y responsabilidad individual tenemos en los, digamos, recaudos que tenemos que tener, pero es nunca es comparable a la responsabilidad del Estado, que tiene que llevar adelante medidas preventivas, de recursos económicos, de fortalecer el sistema de salud, la vacunación, por supuesto, a la de un individuo. Siempre escuchamos a los funcionarios que dicen exactamente lo mismo desde que empezó la pandemia, que tal o cual individuo se juntó con tal y entonces no usó adecuadamente el barbijo y se contagió. Acá, ojo, hubo jefe de gobierno, un presidente contagiado. Entonces, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que yo fuera una reunión social? Bueno, no. Digamos, en todos los ámbitos, todos estamos expuestos. Para terminar, ¿ustedes están de acuerdo con los testeos? Porque recuerdo que cuando se volvió la presencialidad, no se querían testear. Es más, hablé con algunos docentes que decían, no nos vamos a testear. Y bueno, y pasó que los primeros fallecidos justamente fue gente que la testearon antes de que empiecen las clases y fallecieron. ¿Ustedes no están de acuerdo con los testeos que se hacen en la ciudad? Sí, completamente de acuerdo con la política que tiene que ser masiva, gratuita, universal de testeos en todos los lugares de trabajo, en todas las comunas. Nosotros fuimos con propuestas al Ministerio de Educación a principio de año que sean todas las comunas para que los trabajadores no se tengan que desplazar, justamente que sea gratuita, universal, no solamente para las trabajadoras y trabajadores de educación. Por supuesto, lo que denunciábamos que era limitado el planteo del gobierno de la política de testeos. Y además lo hacía con la idea del testeo, sin el resto de las medidas, con la idea de la justificación de la reapertura de todo tipo de actividad que no sea considerada esencial, digamos. Pero sí estamos de acuerdo con el testeo y lo que le reclamamos es justamente una política masiva, que en la Argentina en general nunca hubo, si uno lo compara, por ejemplo, con otros países. Está muy claro, Amanda. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Si querés agregar algo. No, pues muchas gracias por la comunicación. Ustedes siempre nos contactan para ver cómo está la situación de la educación pública. Para nosotros es muy importante difundir el punto de vista, bueno, de los que defendemos en estas circunstancias tan duras, que la actividad educativa debe estar garantizada por el Estado, como así también la salud de las y los trabajadores de la educación. Muchas gracias, fuiste muy amable. Hasta luego. Hablábamos con Amanda Martín, secretaria gremial de ADEMIS. Ustedes escucharon dos posiciones y también nos escuchan a nosotros cuando planteamos la opinión y la posición nuestra, la del programa. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. La Policía Federal allanó el Bachillerato Popular y Casa Comunitaria Bajo Flores, donde realizan labores educativas estudiantes del barrio Richardelli de la Villa 1114. Lo allanaron por equivocación, ¿no? Pero escuchen a Eliana de la Red de Docentes Familiares y Organizaciones Sociales, que cuenta qué pasó cuando fue el allanamiento a este bachillerato. El jueves pasado, a las 4:30 de la mañana, en búsqueda de un prófugo, la Policía Federal entró a nuestra escuela rompiendo la puerta, la reja, tirando una bomba de gas lacrimógeno y al entrar rompieron con absolutamente todo lo que encontraron en el camino. Destruyeron biblioteca, paredes, comida. Teníamos un cuarto donde guardábamos comida que le repartimos a los vecinos. Que llega de donaciones, rompieron, se robaron cajas de aceite, rompieron bolsas de comida entera Y horas después nos enteramos por una abogada que nos está acompañando que la orden de allanamiento no era para nuestra escuela, sino para la vivienda de arriba, y que dicen que una compañera nuestra que se acercó después de que ya había entrado la policía dentro del establecimiento firmó un papel que ella argumenta no haber firmado. Por eso estamos denunciando la violencia institucional, que en nuestros barrios populares es algo totalmente normalizado. Los allanamientos siempre tienen estas condiciones de violencia. Y bueno, y denunciamos a la Policía Federal por lo que nos pasó, por cómo quedó nuestro espacio, que es una construcción colectiva que lleva más de 10 años en el territorio. Solo nos queremos educar y alimentar. Parece que se equivocaron porque era la gente, a un agente del piso de arriba. No parece, se equivocaron, pero en la equivocación les desapareció la comida que tienen en el bachillerato, porque ahí también atienden a comedores. Rompieron todo, entraron tirando gases lacrimógenos, una barbaridad de la Policía Federal, una barbaridad. Y bueno, y como siempre, ya no voy a decir llama la atención porque es una molitilla, lo que nos llamaría la atención era que estuviera instalado en todos los medios, ¿no? Sobre todo aquellos medios que tanto, que a veces ponen el tema si es la policía de la ciudad o si es la policía de tal o cual provincia, ¿no? Tendrían que ocuparse un poquito de estos temas que nos pasan acá tan cerca en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como decíamos al comienzo del programa, hay muchas cosas que en este momento se nos pasan, más allá del tema socioeconómico que consideramos que es el principal problema, ¿no? Como lo decíamos, la pobreza, el desempleo. Pero bueno, ocurren cosas que están vinculadas a estas, algunas, a la pobreza y al desempleo, y otras que de alguna manera también tienen que ver con esto. Vamos a escuchar a los trabajadores de Polimont. Brevemente, pero esto que pasa en Polimont es una empresa tercerizada de Claro, trabaja para Claro. Queda en la calle Forez 860, acá en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y se movilizaron ayer a la mañana los trabajadores porque le deben tres meses de sueldo. Tres meses de sueldo. ¿Qué estará pasando ahí? Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge. Jorge es uno de los trabajadores. Principalmente Polimont es una empresa multinacional en principio y que bueno, ahora tiene la sede acá en Argentina, que tiene un total de 856 empleados. Gran mayoría de ellos están en la misma situación que estamos nosotros en este momento, porque tiene sedes en distintos puntos del país, tanto en Córdoba, en Misiones, tenía en Rosario, y bueno, nosotros somos un poco la pata de Buenos Aires. La situación es la siguiente: desde abril, digamos, simplemente nos dijeron que nos devolvamos los activos, camionetas, herramientas, y que esperemos en casa, que bueno, iba a haber una respuesta. Desde esa fecha que estamos sin respuestas, estamos sin prestar tareas y con una falta total de respuestas, tanto de la empresa a la cual pertenecemos, que es Polimont, como de la empresa cliente principal a la que le hacemos los trabajos, que es Claro Argentina. Bueno, son tres meses que nos vienen adeudando sueldos, con lo cual, bueno, los problemas que acarrean para todas nuestras familias, y seguimos sin respuestas. Entonces, bueno, ahora estamos todos los compañeros juntos, junto con otros trabajadores que también están en la misma situación, y en una cuestión solidaria nos apoyan un poco en este reclamo. Bueno, evidentemente lo que nos dice es que no tiene respuesta. Claro, ¿le pagará Claro a la empresa, a Polimont? Si le paga, ¿qué hace? Olimón se queda con la plata. ¿Cómo es? Porque están pasando muchos problemas con empresas tercerizadas. Y mientras siguen trabajando para la empresa, porque no dejan de trabajar para Claro. Bueno, es para tener en cuenta. Y bueno, recordemos que no es menor el tema, ¿eh? Es una empresa que tiene 800 y pico de trabajadores en todo el país. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Llegamos al último bloque de este miércoles 2 de junio. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. Se hizo un silencio ahí. ¿Qué pasó? Sí. Pensé que no encontraba mis machetes. Ah, bueno. Che, bueno, buena producción hoy, ¿eh? Mucha producción. Por suerte salieron las notas que queríamos hacer. Y espero que pronto podamos discutir, como dije al comienzo, educación, pero no, si computadoras, si aislamiento, si presencialidad, sino discutir que la educación lamentablemente es muy mala y creo que si no se hacen cargo todos, docentes, directores, el Estado, los supervisores, todos, si no se hacen cargo, inclusive los padres de los chicos, si no empiezan a ver cómo cambiar las cosas, y va a ser muy difícil. Vamos a estar en estas peleas, que de última son peleas que no ayudan a nadie, ¿no? Padres enfrentados porque uno quiere que los chicos vayan al colegio y otros no quieren que vayan. Y después, bueno, cada uno dio su argumentación. Pero bueno, muy buenas notas. Pudimos dar algunas otras audios sobre cosas que están pasando y que no se conocen, como lo que pasa con los trabajadores tercerizados de Claro, de Polimón. Con estos allanamientos, o este allanamiento de la Policía Federal en el Bajo Flores, y bueno, y esta acatamiento de una jueza de la Justicia Civil que rechazó la ejecución de un desalojo, y más cosas. Y escuchamos a Quirós, y hablamos, y escuchamos sí. Música, y Alcides cantó Violeta, así que estamos contentos cómo salió este programa. Esperemos que a ustedes les sirva. Si les sirvió, no pueden llamar. No, llamar teléfono no, pero no, se pueden comunicar. ¿A dónde, Camilo, que se pueden comunicar? Nos pueden mandar un mensajito por Facebook. Nos pueden encontrar ahí en Los Locos de Buenos Aires. Nos ponen en el buscador, salimos al toque. En Twitter, @loslocoslatribu. También ahí bueno, pueden mandar un tweet, mensaje privado, lo que deseen. Y también por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Bueno, Camilo, ¿cómo venimos con los números? No son muy alentadores, ¿no? Los números. Sí. No, o sea, sí confirmo que no son alentadores realidad. Pero no, ya hace rato que no son alentadores. Sobre todo porque nos acostumbramos mucho, o mejor dicho, nos acostumbraron mucho a mirar contagios cuando en realidad no es el contagio digamos, como lo más importante, por supuesto, que genera un montón de ocupaciones de camas de terapia intensiva y de fallecimientos, pero justamente, el número más importante para mirar es cuánta gente fallece una vez que se contagia el virus, ¿no? A ver, ya hace varios días que venimos con un piso de contagios de unos 450, perdón, de contagios, ¿qué digo? De fallecidos de 450 diarios. Ayer tuvimos más de 600 y antes de ayer también. Hubo días que pasamos los 700. Hubo ya muchísimos días de más de 500. Nos estamos acostumbrando a ver un número de fallecidos muy grande, inclusive cuando los números de contagios no son tan altos, inclusive han bajado un poco. Así que estamos en un momento complicado, sí. ¿Y ahora acá en la ciudad? En la ciudad de Buenos Aires... ¿Cómo viene el tema de la letalidad? La letalidad sigue en un 2.2, sigue en 2,2%. No subió mucho, lo que sí se está, digamos, como la curva de fallecidos se está aplanando ya hace un tiempito, mejor dicho, bien aplanada y ahora está descendiendo un poquito, en más o menos 50 fallecidos diarios. Hubo días, esto implica una media semanal, tengamos en cuenta, ¿no? Esto implica que hay días de 60, hay días de 30, hay días de 50 y siempre van por ahí los números. Van por ahí rotando, ¿no? Quiere decir que ahí serían las vacunas lo que podría parar los fallecimientos, ¿no? Claro, a ver, si comparamos, por ejemplo, si lo comparamos con lo que fue la primera ola tuvimos una curva muy aplanada pero alta de 60 fallecidos diarios. Y fue sostenida durante más de un mes, aproximadamente un mes y medio, dos meses, hasta fines de agosto que empezó a bajar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, muy pocos fallecidos, promedio de 10 fallecidos diarios o menos inclusive, por debajo de eso en la ciudad. Ahora esta curva se aplanó en 50, entre 45 y 50, está bajando un poquito. Esperemos que baje. A la vez, en el acumulado de este de fallecidos hay muchos menos ahora de los que tuvimos en la primera ola, sea porque el virus es más contagioso y es menos letal, o sea porque por la vacunación, que inclusive el promedio de edad de fallecidos empezó a bajar bastante en la ciudad de Buenos Aires. Eso se ve reflejado, esto es un reflejo, mejor dicho, del plan de vacunación. Pero al fin de cuentas, en relación a los contagios, estamos teniendo muchos menos fallecidos ahora de los que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, que teníamos este promedio de 60 diarios con 1.500 casos diarios de COVID. Ahora estamos teniendo en promedio unos 2.400 más o menos, esperemos que bajen, y estamos teniendo 50 fallecidos. O sea, hay una diferencia, hay aproximadamente un 40% más de casos, pero hay un porcentaje pequeño pero menor de fallecidos. Bueno, igual, qué cagada, ¿no? Porque aunque sea un fallecido, a uno le preocupa muchísimo. Vos sabés que el otro día, uno de esos científicos del CONICET kirchneristas, creo que un tal Aliaga, decía que gracias a que se aplicaron ahora estas vacunas, se evitaron 5.000, hizo un cálculo, no sé de dónde, 5.000 y pico muertos. Yo creo que se evitaron con la vacuna. Ahora, por supuesto, eso seguro. Si él dice eso, habría que pasar a una terrible autocrítica. Porque si se hubieran tenido la vacuna cuando se tendrían que haber tenido, cuando se prometieron, diciembre, enero, por el enero, sí, febrero, si en un mes que se vacunó bastante hubo 5.000 fallecidos menos, se estima eso, según un científico. Sí, que habrá, aparte. Quiere decir que se hubieran evitado como 20.000 si el gobierno hubiera actuado de otra forma con las vacunas. A ver, el plan de vacunación se empezó a vacunar a fines de enero, ponele. Primeros días de enero, porque fue el 28 de diciembre. En ese momento, ahora estamos ya cerca de los 80.000 fallecidos, y en ese momento el país tenía... si mal no recuerdo, más o menos la mitad de fallecidos. A ver, las proyecciones en general son muy confusas y es muy complejo porque es hasta contrafáctico, porque hay un montón de variables que no se tienen en cuenta. Pero a la vez, una vacuna que se le dio a un adulto mayor, literalmente le salvaron la vida a ese adulto mayor. Claro. Y una vacuna que se le dio a alguien que no se le tendría que haber dado, le cagaron la vida a un adulto mayor. Exactamente, es exactamente eso, porque se la podrían haber dado a alguien que en todo este lapso de tiempo por ahí falleció. Claro, y esos chicos que se las dieron de call centers y militantes, no la necesitaban realmente. Se la dieron para para pertenecer a su grupo. Camilo, vamos, ¿qué otros números hay? Números, vamos a hacer un repasito rápido. Como dijimos, el promedio de casos diarios está en 2.400, esperemos que baje. Este fin de semana hubo días de 1.700, hubo 2.000, hubo 2.100, así que esperemos que se mantenga eso, que estos días, martes, miércoles, jueves, que suelen reportar muchos más casos, por ejemplo, la semana pasada, el martes de la semana pasada tuvimos 3.000 casos. Este martes tuvimos, en el día de ayer, tuvimos 2.400, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, esperemos que mañana jueves también se mantenga, que no vuelva a subir, por lo menos que no llegue a los 3.000. Así este promedio empieza a bajar y se empiece a marcar un poquito más el descenso. Bueno, ¿no? Dicen que los martes se juntan más porque se viene del fin de semana. Del fin de semana, claro. Sí, algo así. A la vez, la semana pasada tuvimos el fin de largo y así todo subió un poquito, pero después también hubo un día que creo que reportaron por primera vez más de 40.000 casos, así que también es verdad que se acumula un poco. Otro número importante, camas de terapia intensiva. A todo esto, esperemos que este pequeño descenso que se mantenga en sentido de que hayan funcionado las restricciones que tuvimos la semana pasada. Eso también, se supone que con la lógica de que cerrar todo corta muchísimo la circulación, corta la circulación del virus, supuestamente entonces tendría que bajar, y tendría que bajar notoriamente en la próxima semana la cantidad de casos, no solamente en la ciudad sino también en todo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país también, ¿no? Ahora hay un tema también, digo, con los números, ¿no? Que bajaron más los casos en la ciudad que en la provincia. Sí. No mucha diferencia, pero bajaron un poco. Sí, es mínima la diferencia, pero por ponerle que fuera igual. Ahora, sí, la ciudad tuvo clases. Claro. Y la provincia no. No hablo, claro, de la semana pasada, hablo de la otra. Sí. Es decir, de cuando se habían aplicado las restricciones, que en la ciudad había clases y en la provincia, claro, no. Claro, claro. Que es lo que estamos más o menos en estos días, se va viendo. Claro. ¿No? ¿O ya se está viendo lo de...? Lo de la semana pasada todavía no. Todavía no. Pero una parte ya se empieza a ver mañana. Sí, de a poquito, o sea, salir. Supongo que... A ver, de acá a una semana, durante el transcurso de la semana lo iremos viendo. Claro. Pero es interesante lo que decís de las clases, porque queda muy en evidencia que tomar a las clases presenciales como el único factor de contagio, o tal vez no el único, porque no lo toman como el único, pero sí se toma y se armó como un discurso de que es lo que más contagia, entonces me parece que un poquito se cae ese, claro, discurso, ¿no? O también... un discurso que mismo lo escucho entre medio de estudiantes que conozco y con los que tengo la oportunidad de hablar, el de restarle de alguna manera importancia a las clases, de que, bueno, si hay que cerrar algo, cerremos las clases. No puede cerrar comercio, no puede cerrar esto, lo otro. Como que sí o sí hay que cerrar algo y poner la vara siempre por arriba de las clases, que las clases queden atrás y chau. Así que, bueno, acá vemos que no influye tanto. En eso habría que verlo. Habría que ver... ¿qué participación también tiene la gente? ¿Qué importancia le da a las clases, no? Porque, claro, bueno, vos viste hoy que mi discusión un poco con Amanda Martín, o la discusión, la charla, porque tampoco discutimos, era sobre este tema de las peleas, ¿no? Que hay en los padres. Bueno, sí, vos has visto, acá tenemos un colegio acá al lado, que aparecieron ahora carteles de lo que quieren presencialidad. Carteles fuertes, dicen, quieren que nuestros hijos sean ignorantes, pobres e ignorantes, sí, y por eso quieren cerrar las escuelas, sí a la presencialidad, estoy cansado de escuchar gente que nos dice que no vengan al colegio, que es esto también, hoy lo charlaba, hay mucha movida de un lado y del otro, pero sobre todo les, sí, es más fácil a los que están en el colegio decir no vengan, a los docentes, que claro, decir desde afuera vayan, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Sí. Totalmente. Con las excepciones de algún colegio. ¿Testeos? Testeos. Bajó bastante el promedio. Estábamos hablando de unos 28.000 diarios ya durante el fin de semana, inclusive hasta el día de ayer. Se reportaron alrededor de 20.000. Bajó un poco el promedio. A la vez creo que este promedio un poco bajó por la cantidad de circulación, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos no residentes, muchos habitantes de la provincia, bien, claro. Muchos vienen a testearse acá o mismo trabajan acá y vienen y se realizan el hisopado acá. Inclusive a muchos les recomiendan aislarse directamente en caso de síntomas, ¿no? Uh-huh. Vi en la televisión, caso aislado debe ser, espero que sea aislado, una mujer que estaba viniendo con síntomas a testearse a Costa Salguero y le secuestraron el auto y quedó en medio de la autopista. Pudiendo contagiar, onda, la dejaban seguir de largo, entraba el auto a Costa Salguero, la hisopaban y se iba. Pero bueno, le secuestraron el auto y no pudo venir a hacerse el testeo. Supongo que mucha gente que viene de afuera no pudo hacérselo, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen síntomas o los contactos estrechos, que muchos hacen eso, ¿no? Por más que no tienen un síntoma, se contagió tal persona con la que estuve, voy y me testeo. En general supongo que eso no se ha podido hacer. Esperemos que no baje mucho. De todas maneras, la positividad de testeos a residentes de la ciudad está más o menos en un 25%, que es lo que viene teniendo las últimas semanas, ¿no? Lo ideal sería que baje. Si baja esa positividad, significa que puede haber tanto un descenso de casos como, sobre todo, se están haciendo muchos más test. Cuanto más baja la positividad, más test se están haciendo, más fácil encontrar el virus. En esto, bien por la gente de ADEMI, porque yo le pregunté por lo de los test, porque viste, en las escuelas, el gremio, sobre todo usted, no le daba importancia a los testeos. Claro. Y hay muchos que no le dan importancia, porque viste que hay toda una ola de gente que no le da importancia a los testeos. Nosotros hemos sacado algunos acá. Sí, sí. Y es un tema, yo creo que sigue siendo lo fundamental, ¿no? Los testeos. Sí, para tener en cuenta que si tenés pocas vacunas, para colmo necesitas otra estrategia para combatir el virus, ¿no? Así que los testeos me parece que son una herramienta que podrían usarse. Ojalá se usaran de otra manera, ¿no? Camas de terapia intensiva, 420 sí. Ocupadas, 76%, bajó un poquito, pero de todas maneras está bastante estacionado. Los ingresos diarios por COVID son aproximadamente de 9. Esto implica que mientras no bajen estos ingresos diarios, lo cual es consecuencia directa de la cantidad de casos, mientras no bajen estos casos diarios, es complicado que bajen exponencialmente las camas de terapia intensiva, la ocupación de camas de terapia intensiva. De todas maneras, 76%, teniendo en cuenta que se estuvo arriba del 80%, se llegó a un 83%. Dentro de todo, podríamos decir que es un alivio, ¿no? Porque siempre se psicopatea con el colapso del sistema de salud. Y agregar una cama, sí. Primero no es poca cosa, pero a la vez no es suficiente y es necesario calmarnos un poco y saber que a nadie le va a faltar atención médica, ¿no? Uh-huh. No solamente acá, sino esperemos que en todo el país. Sí, y hay mucha información trucha sobre el tema de los chicos y las terapias intensivas. En ningún lugar, en ningún hospital están saturadas ni colapsadas las terapias intensivas de los chicos. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque se ha manejado también eso, inclusive que se habla de hospitales como el Garrahan, que no atienden solamente a la ciudad, sino que atienden a todo el país, y por ahí hay más chicos, pero hay cantidad de chicos que vienen de otras provincias. Claro. Así que bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta. Hay que tratar de corroborar documentación, información dura. Que parece que es lo que no existe, ¿no? Yo hoy insistía, porque si la Sociedad Argentina de Pediatría y la UNICEF sigue hablando de que es necesario las clases presenciales y no son organizaciones que quieren que se mueran los chicos. Claro. Así que, bueno, igual no me contestaron esa pregunta que hice, pero bueno. Que nos quedan vacunas, ¿no? Sí, vacunas. Se aplicaron 1.138.554, 863.518 de la primera dosis y 275.036 de la segunda dosis. Esto significa que recibieron el 28%. Se fue el número 28%. 1,65% de la población de la ciudad de Buenos Aires recibió una dosis y el 9,33% recibió la segunda dosis. ¿Cómo se ve reflejado esto por grupo etario? Mayores de 60, la totalidad de los empadronados recibieron por lo menos una dosis. Entre 50 y 60, un 38% recibieron una dosis y entre 40 y 50, un 15%. A partir de ahora, de estas semanas, esperemos que empiecen a subir más estos números, ya que se abrió el empadronamiento para mayores de 18 con comorbilidades. Lo que respecta a segundas dosis, mayores de 80, un 40% tiene la segunda dosis, entre 70 y 80, un 30% y entre 60 y 70, un 11%. Lejos todavía de que sean números, de que las aplicaciones de la segunda dosis sean números alegres, pero bueno, por lo menos en los últimos 15 días llegaron una cantidad de vacunas que hace un tiempo atrás teníamos que esperar meses para recibirlas, ¿no? Esperemos que sigan llegando cada vez más. De todas maneras, no llegaron las 5 millones de AstraZeneca que prometieron en mayo. Esperemos que sigan llegando en estas semanas. Y nada, esta es la salida. Uh-huh. Vacunar y vacunar. Bueno, en eso, viste, hoy coincidían las dos que con las que hicimos la nota, Martín de Ademis y Navajas, de Padres Organizados, en que, bueno, que uno de los temas es la vacuna. Aprovecho para decir que hasta no hace mucho aparecía como una, como más dialoguista, menos agresiva la gente que está por la presencialidad, que la gente que no está por la presencialidad. Pero hoy realmente la escuché a Martín bastante, digamos, tranquila, ¿no? Como viendo cuando yo le pregunté las peleas, como viendo que el problema no es pelearse entre los padres. La vi, bueno, Navaja directamente tiene otra visión. Sí. Lo único que me parece que le molestó fuerte, y creo que es para que te moleste, que para que moleste, es el tema de Alberto Fernández diciendo que están jugando con fuego, ¿no? Los acusó de asesino, ¿okay? Entonces, sí, eso molesta. Yo vi hoy del lado de Martín, de Ademis, como que bajó un poco los decibeles, ¿no? Sí. No está tan dura, me parece. Sí, creo que es lo mejor, y por ahí tal vez está viendo cierto horizonte, ¿no? Con vacunas y con, no sé, docentes, por lo menos con una dosis, la totalidad de los docentes de acá un mes. Uh-huh. Lo cual sería lo ideal, ¿no? Volver de las vacaciones de invierno y poder tener, digamos, la escuela lo más normal posible dentro de lo que son las circunstancias. ¿Listo, Camilo? Sí, son todos los datos. Bueno, hoy fue un día duro para nosotros. Venimos desde el lunes, que venimos así medio tristes, pero bueno, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con resultados futbolísticos. Bueno, me queda agradecer a la gente de Frecuencia Cero, a la gente de Barricada TV, de la Izquierda Diario, Red Eco, a todos que siempre nos dan una mano y socializan o teléfonos o noticias, etcétera. Así que todos, muchas gracias. ¿Te parece que nos vayamos escuchando un tema? Sí, por supuesto. Bueno, nos mandó una banda de rock parra ultravioleta un tema nuevo que sacó que se llama Salir de Aquí. ¿Nos vamos escuchando eso, te parece? Buenísimo. Bueno, cuídense, ¿eh? Espero que el programa les haya servido para algo. Chao, nos reencontramos la semana que viene. Aquí. Mis manos se van a derretir. Tan solo voy a despegar. Si hay tormenta, mucho, mucho más. Buscando. salir de aquí. Mis manos, bye, se van a despedir. Tan solo voy a despejar. Locos de Buenos Aires, 30 años.